Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes en Elite Espacios. Pues sí, seguimos en este hermoso mes patrio y en un abrir de cerrar de ojos ya vamos a estar al fin de año. Pues antes de que nada, quiero darles las gracias por escuchar este programa, que ha sido muy grato recibir todos sus mensajes que hemos tenido en este programa, el de la semana pasada, el de la semana antepasada. Y pues les recuerdo que podemos seguir recibiendo todos sus mensajes en eliteespacios@gmail.com. Y les recuerdo que Elite Espacios se escribe con una sola E intermedia. El día de hoy tenemos un gran invitado, el arquitecto ingeniero Carlos Manuel Aparicio Basurto, quien pues yo tuve el gran honor de poder haber estudiado con él aquí en esta universidad ya hace algunos años. Muy gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, arquitecto Masri. Realmente el honor es para mí ver que los alumnos que tuve son destacados profesionistas. Muchas gracias por lo que a mí respecta. Igual, ahorita vamos a dar una breve introducción explicando quién eres y todo lo demás. Nada más vamos a empezar con la frase de esta noche. Así como cada semana hemos venido haciéndolo, a ver qué opinan. Ser sabio no significa saber de todo, sino haber vivido todo. Sí, es una frase increíble. Sí, lo que sucede es que eso va englobado en que a través de los años te hace sabio. Exacto. Definitivamente. Así es. Pues amigos, les recordamos que estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, ampliando tus sentidos. También nos pueden encontrar en internet en www.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo, este programa Elite Espacio se transmite todos los jueves de 10 de la noche en adelante. Y pues bien, como les decía hace un momentito, tengo el grato honor de tener aquí a una eminencia, el arquitecto Carlos Manuel Aparicio, quien a mí me dio clase empezando aquí en la Universidad de Anáhuac en 1979. Ha escrito 17 libros, increíble, ¿no? Para, pues, ¿qué podemos decir? Una eminencia como él. Además, tiene maestría en ciencias de la arquitectura. Pues, ha dado clases en diferentes universidades. Y realmente, pues, es un honor para mí tenerte aquí con nosotros, Carlos. Muchas gracias, muy amable. Sí, realmente, pues los libros se han ido desarrollando a través de los años, la experiencia práctica de trabajo y la aplicación dentro del área académica ha ido evolucionando en cuanto a mis notas y perfeccionando, y eso me dio por consecuencia ir haciendo los diferentes temas y ir formando los libros, ¿no? Actualmente se ha reducido a lo más importante, lo que actualmente se aplica aquí en la enseñanza de las estructuras en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac. Pues perfecto. Además de que por ahí alrededor de la República Mexicana tiene obras muy importantes. Pues vamos a platicar un poquito sobre estructuras. Para quien, bueno, realmente de todos ustedes que nos escuchan, han escuchado lo que puede ser una estructura, mas no creo que todos sepan realmente lo que es una estructura, ¿no? En su definición, pues realmente el latín se deriva de la palabra estructura, y es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes, enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de un estudio. Y pues realmente hay muchos tipos de estructuras. Lo que hemos visto, por ejemplo, las estructuras de concreto, las estructuras metálicas. Bueno, se componen de muchas situaciones, ¿no? Sí, realmente lo que planteas es cierto. La forma en que yo me he enfocado dentro de esas publicaciones que se mencionan ha sido yendo a reforzar los conocimientos, o sea, aplicando normas, reglamentos y procedimientos a través de los años que se han modificado, pero el objetivo principal, esos libros están hechos para el alumno, para que el alumno aprenda y pueda ahí estudiar. Un gran especialista, pues va a ser difícil que lo vea algunas veces ese desarrollo que se hizo ahí sencillo, pero realmente si entiendes lo simple es más fácil ir adelante. Entonces el enfoque es a estructuras arquitectónicas, visto para que el que estudia arquitectura pueda entenderlas más fácilmente. Perfecto, perfecto, sí me acuerdo, o sea, el primer libro, ¿no? Matemáticas para arquitectos. En Así donde es. Realmente pues ya a partir de ahí se derivaron muchos de otros libros, ¿no? Sí, este libro fue el primero que se hizo a mano, fue la primera edición que hizo la Universidad de Anáhuac en toda su historia de libros. Después ya se modificó y se cambió a Fundamentos de Matemáticas para Arquitectos, que lo hizo Editorial Diana. Perfecto, mira, bastante bien. Pues bien, una técnica constructiva es realmente, pues viene siendo el concreto armado, ¿no? Y de ahí, pues se deriva mucho lo que viene siendo la parte de las estructuras. Sí, definitivamente. O sea, tú sabes muy bien que a raíz del sismo de 85, pues hubo un cambio radical en el reglamento y se crearon a partir de 1987 un nuevo reglamento de construcciones en el Distrito Federal y las normas técnicas complementarias, que abarca 10 áreas, o sea, abarca sismo, viento, estructuras de concreto, de acero, madera, mampostería, entonces, cimentaciones, que antes de eso, pues sí teníamos mucho desconocimiento, sobre todo del subsuelo, ¿no? Sí, realmente sí, y todo lo que pasó, por ejemplo, ¿no? Muchas de esas fallas de todos los edificios que se dieron en el, pues en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Roma y todo, era porque los subsuelos son mantos freáticos y no estaban bien cimentados, ¿no? Así es, sí, generalmente la Ciudad de México ha estado dividida en tres grandes zonas sísmicas: la zona del lago, que es lo que mencionabas de la colonia Roma y toda la parte central que sufrió los daños más graves, pues desconocíamos mucho del subsuelo, ¿no? Entonces ya entre 85 y 87 hicieron estudios muy importantes todos los especialistas, doctores en ingeniería, en mecánica de suelos, geotecnia, pues llegaron a una serie de conclusiones con el Instituto de Ingeniería, y con eso se llegó a generar las nuevas normas que son fantásticas, o sea, están muy bien realizadas. Pues sí, bastante bien, y siguen moviéndose, ¿no? Cada revisión que tiene el reglamento de construcciones se siguen implementando cosas más y más seguras en especial. Sí, claro, realmente, o sea, lo importante en 87 fue que el reglamento es de aspecto genérico. Ese es un texto que solo lo puede firmar y aprobar el jefe del departamento del DF. Pero se crearon las normas técnicas complementarias, que ya es la especialidad de construcción, y toda la serie de aspectos técnicos que intervienen en ella, que esa no la requiere firmar el jefe del departamento del DF, sino ya lo firma el que está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Eso es lo que es activo. Entonces, la primera vez que se sacó esto fue en 87, y se han hecho otras modificaciones. La última, y la que lo que está vigente de reglamento y de normas, es del 2004. Y sí, excepto en proyecto arquitectónico, que esa hay modificaciones ya en el 2011, pero esa ya la firma directa el jefe de obras públicas y agiliza esa producción, ¿no? Y actualmente, a través del Instituto de Ingeniería de la Ciudad Mexicana de Ingenieros, se ha hecho una serie de estudios. Ahorita hay muchas propuestas y yo creo que pronto va a haber algunas modificaciones, pero pienso yo que no son muchas, porque el reglamento pues está tan bien hecho que hemos visto que lo que se ha diseñado estructuralmente con las normas, pues no le han hecho mella los sismos fuertes que hemos tenido últimamente. Eso es cierto. Yo siento, como dices, o sea, el reglamento de construcciones actualmente sí ha mantenido mucho esa fijación sobre la estructura. En lo que yo sí sé que se va a mover mucho el reglamento es sobre el cuidado ambiental, sobre una certificación LEED para diferentes edificios, que es lo que están promoviendo. En fin, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, reciclados, usar energía solar, ese tipo de cosas, es lo que prevén los nuevos reglamentos. Se prevé el nuevo reglamento que va a salir ahorita en el 2015. Sí, definitivamente lo que dices es una verdad, es cierto, ¿no? Porque tenemos que estar con el avance tecnológico pues mundial, o sea, estamos globalizados en todos los aspectos, ¿no? Entonces, sí debemos de cuidar sobre todo el medio ambiente, es importantísimo, ¿verdad? No teníamos nada al respecto, entonces son las partes, como dices, nuevas que debemos de tomar ahora en consideración. Sí, las partes verdes, áreas verdes, o sí. Por pura casualidad vi el nuevo borrador. Que lo vi, sí, o sea, realmente fue sin querer cuando estaban sacando todo el nuevo borrador y lo vi la semana pasada. Entonces sí habla mucho precisamente eso del cuidado ambiental y se prevé que el nuevo reglamento va a estar, ahora sí que se va a publicar en la Gaceta Oficial para febrero del 2015. Sí, es cierto. Sí, tienes que estar de acuerdo a los avances, no solo del país, sino mundiales. O sea, actualmente todo lo que se está desarrollando en México va enfocado hacia eso. Sí, y algo para los que no saben es que el nuevo reglamento va a marcar espacios obligatorios en los estacionamientos para bicicletas. Van a querer promover que la gente llegue en bicicleta en lugar de llegar en el coche. Es increíble, ¿no? Pero así va a ser. Pues sí, es que no podemos dejar eso a un lado, ¿no? Ya son todos los aspectos que son ya las vivencias propias de la población, pues se deben de plasmar y tomar en consideración. Pues sí, así es. Y bueno, regresando un poco al tema sobre las estructuras, si ahorita, ¿qué es lo que se está empleando? ¿Qué es lo que más vemos, por ejemplo, las nuevas torres de reforma que se están usando puro acero? ¿Por qué usar tanto acero y no con lo costumbre de concreto y todo ese tipo de cosas? Digo, yo puedo saber la respuesta, pero me gustaría una respuesta que nuestros radioescuchas puedan escuchar y saber más sobre el tema. Mira, actualmente con el diseño de los edificios, ya estamos en una época de edificios altos. ¿Sí? Actualmente un edificio de más de 5 niveles requiere una losa de cimentación. Sí. Y en muchas ocasiones diseñamos arquitectónicamente una serie de pisos interiores que son de estacionamiento, que van enterrados en la tierra, se forma un cajón de concreto, ahí seguimos utilizando el concreto. Sí, claro. Y hasta, digamos, 5 niveles sí se usa mucho el concreto, pero ya más de 6 niveles, lo que sucede que las secciones de concreto en un edificio alto te darían muy grandes, ¿verdad? De un concreto reforzado, ¿verdad? Diseñado para ser colado en el lugar. Sí, claro. Entonces, en el caso del diseño de las estructuras de acero, pues en términos generales se reduce la sección de las columnas, traves y todo, más o menos a la mitad de las secciones de concreto. Y eso ayuda mucho en cuanto al peso. Pero hay otra cosa súper importante, que el acero es un material dúctil. O sea, la ductilidad es más allá de la elasticidad. Se puede deformar, pero no pierde su resistencia. Sus deformaciones son menores. Hay ejemplos categóricos. En el sismo de 85, en fotos que vemos, hay columnas de acero y edificios movidos, pues un metro o distancias considerables, que no se cayeron y son de acero. Está deformada las columnas, pero no se cayeron. Entonces, sí, esa es la ductilidad, va más allá de la elasticidad. Es una propiedad única del acero. Pues sí, así es. Y el concreto, bueno, pues eso no tiene elasticidad. Se simplemente lo jalas por una parte, por otra parte y se parte. Sin embargo, actualmente estamos viendo que ya cada vez más entramos a los elementos prefabricados. En el caso de las estructuras de concreto prefabricadas, ya hay empresas ya que son muy competitivas, muy capaces, en el cual ya tienes la formación de todos esos elementos en la planta y después ya se llevan y se montan en la obra. Sí, como lo que fue el segundo piso, por ejemplo, ¿no? Todas las ballenas, todas las columnas inclusive, y muchas cosas. Lo único que se hizo fueron los dados de cimentación de cada una de las columnas y de ahí llegaron, se montaron, se soldaron y bueno, van ahí, ¿no? Ahí sí te voy a... ni modo, me disculpas que te contraiga. No, las columnas ya traían la cimentación, ya traían el dado. Eran de más de 2 metros de altura. Entonces ya nada más estaba la cepa, se hincaron, que eso caía sobre pilas de concreto. Entonces se hizo coló las uniones entre la cimentación y las pilas de concreto. Eso fue lo que ya fue el segundo pilas. Piso. No, yo realmente a lo que te quería comentar es en los edificios a base de marcos dúctiles, ¿verdad? Que con el acero que lleva el concreto prefabricado, se tiene una gran virtud que tú en la planta, en la fábrica, puedes tener concretos de alta resistencia. Entonces, actualmente un concreto clase 1 que es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado o más, pues ya todo el mundo usamos mínimo esa, hasta 300 kilogramos por centímetro cuadrado cuando colamos obras de pequeño nivel, pero ya en elementos de edificios altos, ya podemos tener en fábrica hasta 700 kilogramos por centímetro cuadrado del concreto, porque se hace una dosificación adecuada y el acero que se utiliza es también de alta resistencia. Perfecto. Y en vigas T, doble T se usan cables, etcétera, ¿no? Pues sí. Entonces eso nos da esa virtud. Perfecto. Pues ahorita, amigos, aquí en la producción, nuestro querido amigo, como siempre, David Magallón, me ha guillotinado con el tiempo, como cada semana. Me está mandando un corte comercial y en breve regresamos con el arquitecto Carlos Aparicio. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos. Esto es Elite Espacios en Radio Anáhuac. Y estamos platicando sobre estructuras con el arquitecto Carlos Aparicio. Bueno, Carlos, me decías sobre concretos ya de una resistencia hasta de 700. Es realmente algo impresionante utilizar ese tipo de concreto ya. Sí, por ejemplo, todas las construcciones que se están desarrollando en lo que era anteriormente el toreo de cuatro caminos, la mayoría de los edificios son prefabricados. Sí. Sí, y tienen precisamente esa unión, son de concreto. Concreto hecho, ese concreto hecho en la planta. Ya nada más llega, se monta y se cuela nada más las uniones, los nodos. Igual, por ejemplo, vemos que está construyendo en otros sitios, por ejemplo, en donde estaba Telmex, ahí en Tlalnepantla, Va a haber un Soriana y un conjunto muy importante y un consorcio, y ahí también están edificios muy grandes. Todo lo que se ha hecho últimamente en Polanco, también los grandes, sí, edificios, los grandes edificios de concreto hay prefabricados, ¿verdad? De hecho, la esquina de lo que era Molière y Ejército Nacional, donde estaba esa tienda comercial, pues se ha quitado, se va a hacer un centro comercial completo con edificios de oficinas, departamentos y todo. Y si te das una vuelta por ahí, ya están empezando y llevan precisamente eso, o sea, todo prefabricado. Sí, es que actualmente los proyectos arquitectónicos son de tipo corporativo, te incluye muchas áreas útiles para diferentes géneros de edificios dentro de esos conjuntos, que sean autosuficientes. Y lo que mencionabas anteriormente, que era el ya aplicar todos los aspectos de las condiciones climáticas, aprovecharlas para beneficio de ese tipo de instalación, ¿verdad? Eléctrica, hidráulica, etcétera. Así es. El agua, ¿no? Te ahorras energía eléctrica, pues, gas y una serie de condiciones muy importantes. Pronto a lo mejor te voy a invitar, bueno, no a lo mejor, te voy a invitar para que escuches. Sí, gracias. Va a venir una persona que está trayendo... lo que has visto, por ejemplo, en las carreteras, los postes que tienen como una hélice para aprovechar toda la energía eólica, y que se van a empezar a instalar en varios edificios. Cada equipo más o menos tiene un costo de entre 60 y 70 mil pesos, pero produce 600, ese es el equipo básico, y produce alrededor de 600 a 800 kilowatts por hora. Es bastante. No, es muchísimo. No, y es, o sea, mucho para lo, por ejemplo, si lo que tú consumes en una casa sería suficiente. 100%. ¿Sí? Pero para un edificio le va a ayudar una forma increíble, porque le va a batir costos. Es más, tú puedes generar esa energía eléctrica y si te sobra se la puedes vender a CFE después. Es cierto. Eso ya es una norma que está sucediendo. CFE va a implantar la compra de equipos para que la gente particular compre todos sus equipos y después ellos te paguen por darle luz, por ejemplo, a la casa de junto, al edificio de al lado, etcétera, etcétera. Sí, sí, todo eso es increíble. Es como actualmente, por ejemplo, las grandes empresas que no tienen para poder cubrir todo su espacio ambiental, tú puedes ir y comprar toda la generación del espacio, del oxígeno, en otras áreas verdes. Eso tú lo compras y con eso pagas para que no se afecte el medio ambiente mundial. Pues sí. Y algo que, bueno, saliéndonos un poquito del tema, no sé si sabías, por ejemplo, que Reforma, todas las áreas verdes que tiene Reforma, están pidiéndole a la gente que si mantienen las áreas verdes de Reforma, por ejemplo, ya no pago mi predial. Me asignan un área, yo, ¿cómo se llama? Soy responsable. Soy responsable de esa área y ya no pago mi predial. No, sí, es que realmente se tiene que buscar otro tipo de acciones que debe de ayudar la gente. O sea, yo me ayudo como propietario, pero yo te ayudo a ti, gobierno, a que mi ciudad sea bien, y sobre todo las condiciones ambientales, ¿no? Que es lo que nos da la vida. Pues sí, así es. Así es. Y hablando, pues, por ejemplo, en una construcción, usar prefabricados, pues también a la larga yo siento que nos sigue beneficiando, porque también las fábricas que hacen todo este tipo de prefabricados, pues también tienen ciertas normas que nos están ayudando con respecto al reglamento y con respecto a la conservación ecológica y todo ese tipo de cosas. Sí, es total. O sea, independientemente de que aceleras el ritmo de la construcción, en el cual, pues, como el dinero tiene un costo con el tiempo, entre más rápido lo construyas, más rápido te produce. Claro. Entonces, esa es una de las principales cualidades. Pero lo que tú mencionabas, eso nos va a ayudar a que sean materiales que no sean tan degradables. Sí. Son menos degradables y con los años no afectan tanto al medio ambiente. Perfecto, eso es un punto muy básico, porque pues sí, estamos lo que hemos dicho en este programa y en programas anteriores, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y como dices, realmente el dinero cuesta y cada día necesitamos más y más dinero. Entonces, aprovechar todo este tipo de estructuras ya prefabricadas, pues terminamos una obra en dos patadas, como decimos, ¿no? Sí, sí, la naturaleza nos provee todo, sol, viento, agua, etcétera. Con eso generamos todas las necesidades que tenemos de recursos para tener una vida agradable dentro de los locales, ¿verdad? Así entonces, es. Porque nosotros diseñamos para el hombre, entonces debemos de resolverle eso. Pero nosotros, hombre, no debemos de afectar al medio ambiente. Entonces, si podemos ir regenerando eso, pues ya ahorita ya es un requisito mundial, ya es una necesidad totalmente, ¿no? Sí, realmente en todas partes del mundo esto es lo que se está haciendo. Ya ni se diga, Estados Unidos es un país que ha avanzado muchísimo con todo esto de las estructuras prefabricadas, implementando también todo lo que vienen siendo las partes ecológicas, la certificación LEED, que pues sí, les está poniendo, ahora sí están muy estrictos con ellos. Y México, por ejemplo, ya tiene varios edificios certificados así, desde todo su proceso constructivo, desde cero, cómo ahorran el agua, cómo están ahorrando la luz, etcétera, ¿no? Para construir, hasta que está terminado y habitado. Sí, actualmente, ahorita me estoy acordando de un alumno, está también egresado de aquí, Pérez Rayón. Él estudió con uno de mis hijos, con Manuel aquí, y él su casa quiso hace poco, porque esa la llevaba dentro de un trabajo de dirección de obras. Yo les pedía que llevaran una obra y casualmente llegó ahí este joven y vio a este arquitecto, y él todo lo tiene ya utilizando el medio ambiente. Fantástico. O sea, calentadores solares, todo va a producir él ahí. Y hasta le va a sobrar. Y hasta va a estar dispuesto a vender su energía eléctrica, por ejemplo. No, y como dices, o sea, CFE ya está implementando normas donde va a empezar a comprar energía eléctrica a los usuarios que la puedan producir. Así es. Sí, este arquitecto sería bueno que lo contactaras. Es Alejandro Pérez Rayón. Ok, perfecto. Es excelente. Sí, después, bueno, lo buscaremos y ya a lo mejor le damos una cita para acá. Vamos a tener precisamente un programa sobre una casa autosuficiente que está recién construida. De hecho, internacionalmente en Francia se lanzó una convocatoria sobre construcciones inteligentes, construcciones autosuficientes. Se va a poner una convocatoria, precisamente va a salir la convocatoria ahorita en diciembre de este año, para que todas las universidades en el mundo que quieran entrar, precisamente universidades de arquitectura, que quieran entrar a los proyectos sobre la construcción, una construcción totalmente autosuficiente. Y el proyecto ganador va a tener, aparte de una remuneración económica, va a tener el apoyo para poder construir esa obra. No, sí, es excelente. Y realmente, pues ya aparte de ser ciertamente novedoso, se va a convertir ya en pocos años en una necesidad. Es cierto, es una necesidad. Es una necesidad hacer todo pues autosuficiente y hacerlo rápido. Porque como dijimos, el dinero cuesta. Así es. Y entre más rápido se termine una obra y entre más rápido podamos hacerlo y entre más podamos ahorrar para el mantenimiento de esa obra, pues es básico, es lo más básico. Muy bien, muy bien. Sí, definitivamente actualmente las escuelas de arquitectura pues tienen que sufrir una serie de ajustes en cuanto a la enseñanza, porque estamos viviendo una época en la cual el alumno que salga de aquí, entre y que salga de aquí a 5 años, pues ya va a vivir esas condiciones, esas necesidades. Entonces va a haber que tener ajustes en esos aspectos. Sí, los programas académicos van a tener que ir cambiando, año con año van a tener que cambiar. Así es, normalmente se hacen las evaluaciones cada 5 años, se hacen ajustes, no puede ser tan pronto, pero sí en forma general, pero en forma particular sí, los profesores van tocando los diferentes temas, ¿no? Pues sí, así es. Y pues a ver, platícame algo de algunos de tus libros. ¿Qué tan buena experiencia es escribir un libro? Es algo... Mira, realmente es agradable con el tiempo. ¿Qué es lo que sucedía? Que yo cuando empecé a enseñar, pues hacía notas y fui haciendo temas. Y después los fui juntando y dije, pues ya tengo un libro. Lo que pasa es que yo tuve una tía, Carmen G. Basurto, que ella fue profesora de primaria, fue hasta inspectora, era la única mujer que era inspectora de primaria. Ella hizo 48 libros. Wow. De En mi patria, Mis primeras letras, Nueva senda. Entonces, casi todos nuestros papás aprendieron a leer en sus libros. Mira. Entonces, pues yo siempre viví con ella y con mi mamá. Entonces, ella me enseñó, a seguir esa línea, ¿no? Sin darme cuenta, ya lo traía yo. Entonces, poco a poco lo fui desarrollando. Dentro de los libros actualmente que tengo, los más importantes son Fundamentos de Estructuras, que son las bases, los elementos principales teóricos de desarrollo de el entendimiento de cuál es el comportamiento de los elementos estructurales. Y ya después viene el de estructuras de mampostería, estructuras de concreto reforzado y acero simplificado, pero van enfocados hacia el arquitecto. Sí, perfecto. Al alumno arquitecto. Te va llevando de la mano. Esa es la intención. Entonces el alumno, pues cuando se pone a estudiar, es más fácil que lo entienda. Yo lo explico en clase, vemos las proyecciones, etcétera, lo explicamos, ellos lo estudian y desarrollan una serie de ejercicios y hacemos aplicaciones también de proyectos. Proyectos de acuerdo a la magnitud dentro de los tiempos que se disponen. Claro, se da por semestre cada una de esas materias, es poco tiempo, pero pues tenemos que simplificarlo, ¿no? Y dar aplicaciones de programas de cómputo. Perfecto, sí, porque ya, bueno, obviamente ya programa de computación pues ya es básico también en la arquitectura para desarrollar cualquier proyecto, y no nomás eso, sino hasta para hacer los cálculos, de numéricos, todos los números que se hagan. Sí, realmente existen programas en México que están desarrollados por el ingeniero Carlos Corona. Él está en la Universidad de Puebla y estuvo aquí en el IMSIC. Son los únicos programas de computación de estructuras aplicados con el reglamento y las normas que hay en el Distrito Federal. Todos los y te maneja también ahí de Comisión Federal de Electricidad, que se utiliza en todo el país, ¿verdad? Bueno. Entonces, esos son los que utilizamos con los alumnos en unos programas sencillos, ¿no? Pues te va a parecer un poco raro, pero me sucedió y lo vi en una obra. El maestro de obras, ahora sí que vamos a hablar del maestro de obras, tenía su libro. Realmente no le puse atención, pero era un libro que su nombre era Procesos Constructivos. Entonces, sí, no realmente quise hojearlo, ya no tuve tiempo para pedírselo en ese momento y ya después se me olvidó. Pero casi al terminar la obra le pregunté, le dije, oye, te vi una vez con un libro y todo lo demás así. Me dijo, pues aunque no lo crea arquitecto, me pongo a leer para aprender y realmente pues irme superando, ir sacando todo más rápido y todo, y obviamente ayudar a ustedes, a los arquitectos y todo, ¿no? Qué buena intención tenía este señor. Sí, mira, realmente eso que mencionas me trae a consecuencia con lo siguiente. O sea, tú cuando haces un proyecto arquitectónico debes de diseñar todo completamente. Sí, así para es. Que el que va a construir aplique lo que tú pusiste ahí. Si en esos planos que tú desarrollaste falta información, el residente va a tener que tomar las decisiones. En ocasiones a un arquitecto no le va a gustar que le cambien algo, Entonces, el residente de obra te habla, oiga, pasa esto, ¿verdad? Pero va a suceder, ¿por qué? Porque es como la persona que mencionabas, que se estuvo preparando. Ah, entonces, ahí tú ves si hay que modificar algo. Entonces, ya se habla a los diferentes especialistas, a los corresponsables de estructuras, instalaciones. Y ya, porque ahora trabajamos en conjunto. Entonces, todo eso te da una mejor, un mejor diseño. Pues pero sí, eso quiere decir que esa persona que tenías tú es un excelente maestro de obras o residente, según la magnitud de la obra, en ¿no? En realidad era un maestro de obras, era una casita chiquita que estaba yo haciendo, y pues ahí yo no tenía residente ni nada de nada, ¿no? Y pues bien, amigos, se nos ha terminado el tiempo y vamos a regresar con nuestro espacio de siglo XX y vamos a platicar también con el arquitecto Aparicio sobre la Torre Latinoamericana. No se duerman, regresamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Continuamos, esto es siglo XX. Estamos platicando con el arquitecto Carlos Manuel Aparicio, una eminencia dentro de la arquitectura, de la ingeniería, y vamos a platicar en este momento sobre la Torre Latinoamericana. ¿Quién no conoce la Torre Latinoamericana de todos los que vivimos en la Ciudad de México? Inclusive extranjeros o pues también gente de fuera de la ciudad que vienen y lo primero que hacen es ir al centro y subir a la Torre Latinoamericana. Pues si bien este es un edificio, es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Madero y el eje central Lázaro Cárdenas en el centro de la Ciudad de México. Pues su ubicación es realmente, por ser céntrico, da en sus últimos pisos una vista increíble, panorámica. Tiene 188 metros, incluyendo la antena, y tiene 44 pisos de construcción. Realmente este edificio fue un edificio muy emblemático porque su construcción realmente empezó por ahí de los años 40, en principios de los 50, pues, ¿qué podemos decir? Fue un edificio súper emblemático, fue un edificio que llegó a la Ciudad de México como la primer torre, el primer rascacielos fuera de los Estados Unidos. El más alto para toda Latinoamérica. Y pues aquí, a ver, Carlos nos va a platicar algo más de ello. Sí, realmente fue en 1948 cuando la Latinoamericana Seguros de Vida, S.A., estaba dirigida en ese tiempo por el señor licenciado don Miguel S. Macedo y don José A. Escandón. Ellos fueron los iniciadores de poder construir este edificio. Y se llamó al ingeniero don Adolfo Siebert Weichers para que se encargara del proyecto y la realización de esta magna obra de ingeniería. Esa fue la idea inicial que se tuvo. Entonces, para el proyecto arquitectónico, se contrató los servicios del señor arquitecto don Augusto H. Álvarez, un arquitecto consultor, una eminencia en ese tiempo. ¿No? Entonces, el resultado del proyecto preliminar fue un edificio de 27 niveles. Mira. Entonces, si ves las fotos de que se había pensado, de ese tiempo hicieron una foto con una maqueta, se vio que algo le faltaba. Entonces, se modificó un segundo proyecto que ya tuvo los 40 pisos. Perfecto, y imagínate. Entonces solicitó al señor don Leonardo Síbar, hermano de Adolfo, que él era ingeniero consultor en mecánica de suelos, para que determinara preliminarmente si el proyecto arquitectónico podría ser llevado a cabo y el poder cimentar ese edificio en un suelo con las propiedades mecánicas de esa zona, ¿no? Que en ese tiempo pues fue un asombro, o sea, causó un asombro el cómo se iba a hacer un edificio de esa magnitud, ¿no? Claro, y con los y realmente es fue el primer edificio en México que tuvo pilotes de control. Así es. Entonces, en este caso, él estudió en la Universidad de Illinois, el doctor Síbar, Leonardo Síbar, el ingeniero especialista en mecánica de suelos, y se apoyó para el diseño antisísmico de esta estructura en su maestro que estudió allá, que era Nathan M. Newmark, famosísimo. Hay sí. muchos métodos de él, que era investigador allá en la Universidad de Illinois, destacado autor y creador del método para momentos y deformaciones, producido por el concepto en ese tiempo de cargas concentradas y equivalentes. Entonces, antes de los años 50, pues era una maravilla. Hay que recordar que todavía en ese tiempo, y hasta más o menos 1967, 69, todo se hacía a mano. Sí. Empezó primero a salir una calculadora que suma, resta. Y, o sea, no es como ahora que usamos computadoras. No, no. Era algo fantástico que se hacía a mano. Un cálculo. Entonces, totalmente a mano. Exacto. Y luego sucedió que el lunes 28 de febrero de 1949, el ingeniero Adolfo Síbar inició la perforación de muestreos del suelo hasta una profundidad de 70 metros. Y de ahí se definió cómo iba a quedar la solución. Entonces, tiene dos niveles enterrados que con losa de cimentación y muros de contención de concreto y 361 pilotes. A una bueno. profundidad de 33 metros, lo cual en su análisis y su diseño que hicieron da un factor de seguridad de 2.9. Además, lo que decía es que tiene pilotes de control, se va manejando conforme va el hundimiento de la Ciudad de México. Si actualmente vamos ahí al centro, a la Torre Latinoamericana, vemos que tiene varios escalones para entrar. Lo que pasa es que estaba a nivel ¿sí? de terreno y se ha ido sumiendo, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el Ángel de la Independencia. ¿Ves las fotos originales? Pues tenía un escalón para subir. Y ahora, ¿cuántos escalones tenemos? Ese ha sido el hundimiento a través de todos 70, estos 80 años, años, ¿no? Entonces, él se, te digo, se basó y se apoyó mucho en Newmark. Y por eso pudo desarrollar ese diseño estructural. Realmente la estructura y el diseño se hicieron en Estados Unidos. Mira sí. esa, si no la para la 40 sabe. Pisos. Y posteriormente se le agregaron tres más. 43. Y la torre de televisión, que da los 44 pisos, que al subir a la a donde tenemos la vista panorámica, ya se hizo ahí una cafetería, algo así, 45 pisos. Panorámica. ¿No? Se maneja entre 181 y 188 metros de altura total, ¿no? Pero sí fue un rascacielos increíble, ¿no? Llegó a ser el sexto rascacielos del mundo en su época. Entonces, realmente fue fuera de los Estados Unidos, nunca se había construido un rascacielos en ninguna otra parte del mundo. Y, fue el primero. Y sobre todo en Latinoamérica fue el primero, totalmente, ¿no? Además. Así es. Y por medio de los seguros, bueno, pues realmente así se llamó, ¿no? Como la compañía de seguros, que fue la que lo mandó a construir. Así es. Uh-huh. Y ahí pues ya se pusieron las antenas de televisión, de radio, en fin, de varias otras cosas, ¿no? Fíjate, hay otros aspectos importantes, ¿no? Dentro de este edificio, la estructura de acero se fabricó por una empresa americana, Bethlehem Steel Company, que utilizó perfiles de 12 pulgadas de peralte. En ese wow. tiempo se le llamó 12WF, que es la clasificación americana, ¿no? Y 12 pulgadas no es nada para un edificio no, pero son tan alto, ¿no? Pero tiene claros máximos de 6 metros entre columnas. Ah, entonces ya. Lo que pasa es que en ese tiempo 6 metros era un claro considerable. Bastante ahorita grande. Nos da risa un claro de 6 metros. Es cierto. Pero antes no. Antes en los proyectos que usábamos eran 4, ya 5 metros y era muy arriesgado. Sí. Entonces hizo aquí de 6 metros la distancia entre columnas. Es estupendo y fenomenal esta historia, ¿no? Y la losa es de maciza de concreto. y para su análisis se utilizó en ese tiempo un método del portal que se hacía a mano, que analiza elementos en voladizo. O sea, existían muchos métodos. Los que nos tocó estudiar todo a mano, pues nos acordamos de eso, ¿no? A mí también todavía me tocó. A mano, pero ya tenías calculadoras. Ya había calculadoras. Sí, en las calculadoras me acuerdo. Todavía ya hacíamos todo lo que fue matemáticas y ahora sí que de arquitectura. Y todo lo que era la parte de trigonometría y todo, teníamos calculadoras. Pues lo que era en aquel entonces las HP, que hasta parábolas te hacían, ¿no? Sí, realmente las HP era tenía unos modulitos en las en la 41CX que le ponías de matemáticas, de estructuras, de todo. Y entonces ahí lo tenías. Desgraciadamente no sé por qué eso no lo transformaron posteriormente en los discos que hay actualmente. Eran programas fabulosos. Como anécdota, en el vuelo lunar, cuando para bajar el módulo lunar en la luna y subir, se usó una calculadora HP41CX para el control, para ese manejo. Y pues con eso sacaron también los pocos cálculos de edificios. Ya era calculadora científica. Bueno, en ese tiempo ya era calculadora científica. Sí. Pero para que veas la magnitud de lo que se tuvo. Si eso se hizo, ¿qué no podemos hacer ahora? Así es. Con ese tipo de equipos. Fíjate, regresando otra vez al edificio de la Latinoamericana, en el caso del viento se consideró una presión de 70 kilogramos por metro cuadrado. Wow. Para su diseño. Y para sismo, ya después de analizar toda la estructura, te resiste un grado 8.7 de la escala de Richter, que es la escala técnica actual, ya con todo lo que se hizo. Pues sí, y recordemos que realmente el terremoto del 85, hay quien dice, las malas lenguas dicen que llegó a 8.2 y hasta sí. 8.4. Sí, sí, fluctúa entre 8.1 y 8.3, 8.4 puede ser. Realmente lo que pasa que por ejemplo, actualmente las normas de sismo te marcan que se maneja hasta un grado 8 en la estructura en escala de Richter, que es una escala científica. Sí, sí. Y muy precisa. Pero siempre tienes márgenes de seguridad, porque utilizas unos factores que te protegen, ¿no? Entonces, sí puede llegar a esa resistencia, es lo que se analizó y se mencionó en ese tiempo, ¿no? Se utilizaron 39,000 metros cúbicos de concreto y 3,200 toneladas de acero. Wow. Y acero de refuerzo, varillas complementarias, ¿no? Y tiene 71 amortiguadores sísmicos, lo que dices de el sistema de control del pilotaje, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, fue una obra maravillosa, ¿no? Sí. Increíble, que ahorita, pues sí, es parte de nuestra historia, pero siempre va a existir ese edificio. Pues no le pasó nada en 85, y los sismos que tuvimos hace un año, hace dos años, que ya fueron de grado 7... lo resistió muy bien. Sí. Y eso habla, además, no solo del edificio de la Torre Latinoamericana, sino de todos los edificios que están en México, construidos ya con las nuevas normas técnicas complementarias, que están correctas, están muy bien hechas. Por sí. Eso no nos han fallado los edificios. No, y como estuvimos platicando, ahora sí, fuera del aire, ¿no? Las normas han cambiado tanto que ya hay muchos edificios que necesitan unas revisiones y realmente, aparte de la revisión, pues un arreglo. Sí, mira, marcan las normas que se deben de revisar y el reglamento cada 5 años los edificios. Anteriormente, cuando salieron las normas en 87, en varios edificios había una placa en donde se ponían todos los datos, pero se ha ido perdiendo eso, pero es muy importante. Porque hay edificios, como tú dices, todavía existen algunos que inician de ruido de que fallaron en 85. Sí, es cierto, todavía hay, sí, en el centro, ahí en Arcos de Belén, casi con Lázaro Cárdenas en la media esquina, hay un edificio que sigue ahí abandonado. Ya va a tener 30 años, ¿no? Y abandonado por completo. Entonces yo pienso que muchas de esas cosas, pues sí, ya hay que tirarlas y a ver qué hacemos. Sí, lo que pasa que... O sea, si tú eres dueño de eso y pagas tus impuestos, pues el gobierno del Distrito Federal te puede obligar a arreglarlo. O si no tienes la capacidad, que te lo compre y se haga algo, ¿no? O sea, ahí ha habido algo, pues no sé, ni negligencia, ¿no? Pero sí es muy importante porque afeas la zona del centro, que era maravillosa. A ti te tocó todavía vivirlo, que hacíamos varios visitas aquí de la universidad y recorríamos todo el centro, etcétera. Pero es muy importante. De hecho, contigo recorrimos también, fuimos precisamente a la Torre Latino y nos bajaron a ver los pilotes de control, cómo se movían, cómo lo hacían. Un engranaje impresionante, cómo movían el edificio, ¿no? Sí, por ejemplo, fíjate, en el hotel está el Sheraton, el que está enfrente de la Alameda. Uh-huh. Tiene 400 pilotes de control. Wow. Y tiene a tres ingenieros las 24 horas en diferentes turnos para tener el control total de eso. De ese edificio. Y no es un edificio muy alto. Sí, sí, el hotel. Bueno, sí. Sí, tiene pues como unos 35 pisos de altura la parte de edificios. Que en la parte de abajo tiene restaurante y cosas de ese tipo, ¿no? Buenos restaurantes, para no ser comercial. Pero sí, sí es muy, muy importante, ¿no? Y actualmente los edificios, los últimos que se han construido en México, tienen ya un sistema muy especial, que es ese amortiguamiento sísmico, ¿verdad? Se tiene con lo que se llama ahora disipadores de energía, que cuando golpea en la cimentación del sismo, se interrumpe un nivel antes del que empiece la estructura, hacia la parte superior del nivel de suelo, y el efecto de sismo se reduce considerablemente. Pues mira, eso es muy interesante porque, pues como dices, México es un país sísmico. Después de Japón, dicen que México es uno de los países donde tiembla, puede haber alrededor de unos 200, entre 200 y 250 microsismos diarios. Que estamos sobre precisamente las juntas de las placas tectónicas. Sí. ¿Verdad? Que una placa está abajo y arriba el agua, pero nosotros estamos sobre una placa que es tierra. Entonces por ahí se disipa la energía, pero todo lo que son las costas, ahí es donde se juntan las placas y donde se producen las fallas. Así no, es. Japón está. Tú ves un mapa de Japón con todas las fallas sísmicas y ves que es un país alargado, pequeño, puras fisuras por todos lados. Sí, no, realmente. Y ahí estaría, es increíble. Estaría muy interesante ir a ver las normas que ellos tienen estructurales, porque ellos. Una vez alguien me platicó, no lo he verificado, pero ellos tienen por norma. Todas sus construcciones tienen que estar basadas en un terremoto de 11 grados de Richter. O sea, imagínate, se me hace exageradamente alto. Sí, ya cuando llega a un grado 10 quiere decir que ya no queda nada prácticamente, ¿no? O sea, desaparece todo, ¿no? Pues sí. El reglamento de nosotros es buenísimo, es comparado con los mejores del mundo. Está a nivel de cualquiera. Pues sí, así es. Eso es cierto y realmente pues ahí las autoridades se han puesto las pilas, porque si no, imagínate, cada vez que tengamos esos problemas, por ejemplo, no nomás eso, por ejemplo, realmente en 1972 fue cuando se empezó lo que hoy es el World Trade Center, antes el Hotel de México, que se proyectó como el edificio más alto de México en aquel entonces, ¿no? Después la Torre Pemex y todo. Y todos esos edificios, o sea, sin esas normas tan estrictas como lo que hemos tenido, y ahorita los nuevos edificios en Reforma y todo, que ya se ven mucho más altos, todo ese tipo de normas, pues acabaríamos. Sí, lo importante que existe es que actualmente esos edificios altos que se han construido en México son a base de pilotes, y esos pilotes llegan hasta una capa dura. Sí. A 15, 18, 30, 40 metros de profundidad, que eso da por consecuencia que el edificio no le pasa nada. El sismo puede pasar abajo, pero lo absorben esas fricciones los pilotes. Entonces, por eso podemos construir tan alto. Pero antes no construíamos pilotes como ahora. Cuando se hizo lo de la Latinoamericana, en ese tiempo, los edificios hasta pilotes de madera se construían. Entonces tú empezabas a construir un edificio y le metías pilotes de madera en madero y te salían, después ibas a otra obra, te salían por Venustiano Carranza. Sí, pues, no, el agua y todo ese tipo de cosas. Así, ¿no? Es. Pues bien, amigos, en realidad quiero agradecer aquí al arquitecto Carlos Aparicio, Para mí ha sido un honor tenerte aquí frente a este micrófono. Gracias. Cuando quieras, estos son tus micrófonos, estamos abiertos. Desde luego me gustaría volverte a invitar cuando tú puedas. Y pues bien, les recuerdo, si van, todavía seguimos en estas, terminando estas fiestas patrias. Si van a manejar, no tomen, tengan mucha precaución. Recuerden que el alcohol es el peor enemigo del volante. Y prontamente vamos a tener aquí a la voz más sexy de la radio en Elite Espacios. Muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que entra. Gracias. Gracias a ti. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.